Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Pim pam pum a las encuestas. Los indigentes de España ahora son millonarios. Cría cuervos y te comerán los ojos, la que le faltaba el Pilsen ET. Marche un chivito canadiense para el albino y el resto de la guita para casita. Las buenas ideas siempre se premian. Crece apoyo a la intendencia. Con voto y antecedentes, los menores obtienen su beneficio y los mayores también. El barco mareó al chino, no se le entendió nada. Lo dijimos hace años, Uruguay, país petrolero. Por el saque, knockout a las drogas. Uruguayos, derechos y humanos, pero solo 41. Generales y oposición toman ejemplo presidencial. Los gringos están para la joda. Ronald Reagan se retuerce en su tumba. Hambre de reelección. Tabaré da clases en el norte y ni lo vemos por acá. El sueño de Aratirí pasa por su peor momento. Montes del Plata nos regala el descanso en paz. Con la pantalla plana salimos cuartos. ¿A dónde llegaremos con el LED? A 100 kilómetros por hora, cuando el manejar es un placer. Caen millones como moscas, ahora les toca a los canarios. Rosadilla es el agente F-86 del espionaje. Monóculo, víctima de la moda. Amor de madre, ejemplo de nuestro tiempo. Viejos son los trapos y los uruguayos. Siempre que se estudia, se puede perder el examen. UPM, quédese tranquila. Las reinas de la casa ahora quieren calle en Arabia Saudita. La boda del siglo. Afeitados y sin visitas. Todo esto, amigos, y mucho más en instantes en una nueva edición de Monóculo. Acaríciame en sueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Amigos, damos comienzo a una nueva edición de Monóculo. ¿Cómo está Carlos? ¿Cómo está Franco? Muy bien, entre un resfrío invernal y bueno, y la alegría de mantenerse en forma con el humo, como luego aclararemos. Exactamente. Franco, buenas noches. Buenas noches. Bien, bien. Bien. Estamos, sí, una semana un poco agitada. Sin rispideces. Sin rispideces. Algunos eventos familiares que distorsionaron un poco la semana. Ajá. Sí, ¿podemos saber un poco más o...? Bueno, hablando de eventos, podemos saber un poco más. El domingo de noche estuvimos llamando a la emergencia, Claudio. Mira usted. Tuvimos un evento gástrico que se pudo haber complicado con una cuestión cardíaca. Lo pensamos en un momento. Estuvimos tranquilos. A nosotros no. Nunca perdió la calma, ¿verdad? Nunca perdimos la calma. Es una comunicación para mi señora que en este momento está escuchando. Quiero aclararle que yo nunca perdí la calma. Uh-huh. Esos gritos que se salían. Me voy a morir. Era el acting. Exactamente. Y además a nosotros básicamente no nos importa nuestra propia vida, sino por el legado que uno puede llegar a dejar, que capaz que no tuvo tiempo de aclararlo, de integrarlo completamente al entorno familiar. ¿Testamentó? Yo tengo algunas líneas. Me apuré esa noche, le digo, voy a decir la verdad. Mire, escribí algunas más. Todavía lo puede cambiar. Sí. Sí, pero por suerte. Eso lo venimos pensando hace muchísimo tiempo y no, ya estamos poniendo. Digo por Monó, pero por los compañeros, ¿no? No, es verdad. No, y el acá nos llama seguramente preocupados, pero en este momento no vamos a poder atender. Y bueno, no, simplemente contarle eso y decirle que estamos sufriendo algunas presiones que tal vez derivaron en esa ocupaciones, presiones familiares, presiones sobre responsabilidades que tal vez uno tendría que delegar, pero siempre se hace cargo. Pero bueno, tratando de aprender de cada una de estas situaciones. Exacto, eso le iba a decir, asimilando todo sí. Esto, ¿no? Incluso yo le decía un poquito antes que le iba a decir. No, y está bien que hagamos una charla así para un poco para conocernos un poco más y para que la gente entienda que más allá de estar frente a tres excelentísimos comunicadores profesionales, hay tres personas. Hay tres seres humanos también, ¿no? Algunos más humanos que otros, pero humanos al fin. Exactamente, Flavio. Como que dice también, hubo un látigo ahí que golpeó también de costado a la propia audición. A ver. No, eso tal vez deberíamos hablarlo fuera de micrófono. No, me gustaría que lo ampliemos acá, digo. No, porque el recibo del sueldo me encontró en uno de mis pantalones mi compañera, ¿verdad? Uh-huh. Y me estuvo su esposa, hablando. Dígalo con toda la letra. Y bueno, me habló de lo que estábamos recibiendo acá. Nosotros dijimos, como yo les he dicho más de una vez, que esto es, a mí no me interesa el dinero. Es más, muchas veces hacemos el recibo sin que usted reciba nada, simplemente para tener un justificativo. Exactamente. ¿No? Mire que el Montepío se paga. Por supuesto, acá está todo en regla, yo lo sé muy bien. Uh-huh. Y bueno, entonces me dijo que yo venía a determinadas horas, que quién lo pagaba. Claro. Y ahí se imagina mi indignación. Y estando usted con un... Y que, creo que fue todo esto, es justamente lo que pudo haber conducido a esta situación cardíaca, gástrico-cardíaca. Exactamente, porque yo me puedo hacer cargo de lo porque mío. Porque le dan ganas de vomitar el corazón. Exactamente. Son cosas que uno no puede tragar así como así. ¿Ustedes van a volver a vivir juntos? Lo estoy pensando. Uh-huh. Yo creo que ella no se va a querer deshacer de mí tan fácilmente porque soy más o menos el que resuelve. Es una joyita, un diamante, un diamante en bruto. Como decía mi madre, me entregó desde la cuna, una cuna de oro. Ajá. A la vida. Y yo estoy tratando de hacer mi camino, a veces equivocado o no. Pero. Yo diría. Sí. No lo conozco tan íntimamente, Franco, pero no puedo detectar a simple vista, sí. Errores. Con lo que conozca algo que una mujer. Uh-huh. Pueda decir, bueno, no me gusta esto, no me gusta aquello. Hay tantas cosas criticables en el mundo para señalar, y a mí, digo, si la quiero atribuir a algo a usted ahora, conociéndolo, le digo, no sé, pero siempre la sensibilidad femenina. Es otra cosa y va por carriles a veces inexorables. Y que uno desconoce en absoluto la profundidad de ese pensamiento. Si se puede llamar pensamiento. ¿Se recuperó bien después? Sí, ahora estoy tomando, cuidándome en algunas comidas, pero recuperado. Sin sal, todo sin sal. Sin azúcar también. Sin azúcar, nada. Nada. Disfrutando. Todo sequito. Sequito, sí. Todo al horno, pero sin aceite. Exactamente. Sin sal. Mire, el sésamo y el orégano son bárbaros. ¿Ah, sí? Es un nuevo mundo. El digestivo natural. Totalmente. Mire usted, bueno, me alegro de todas formas que esto haya pasado en un fin de semana y no haya interrumpido lo que es el normal funcionamiento de un compromiso y el comunicacional. Proceso para llegar hasta acá. El proceso que es de investigación, usted lo sabe, cómo trabajamos. Totalmente. Lo que secundamos está. No, pero acá no se trata de secundar. Bueno, pero usted sabe que hay gente. Sí. Yo tengo que aceptar que hay gente más importante acá. Bueno, ¿cómo decirlo? Quizás no lo diga. No lo diga. Lo dejamos así, sí. ¿No? Lo dejamos la modestia no se lo va a permitir, además de decirlo las palabras que debería. Claro, porque si empieza a hablar de mí, digo. Estoy horas. No terminé el programa. Estoy horas. Por esto favor. De ahora, si quiere necesidad, digo, la gente, a uno ya lo conoce. Hay uno que recién llega, que bueno, de a poquito se van labrando el camino. Amigos, saludamos a la Bruja, Fiasco y a Beto, que están en la sala de chat ahí aguardando. Fiasco haciendo el monitoreo 24 horas, como decimos siempre, y controlando la calidad de la emisión. Una vez que recibimos el ok, dijimos, bueno, sí, es momento de salir al aire. No salimos tan tarde como en otras oportunidades, porque hoy justamente se alinearon los astros y estamos casi menos de media hora atrasado. Bueno, un eclipse lunar esta semana, así que imagínense que si pasarán cosas extrañas. Una cosa que manda siempre información de Gonzalo Tancredi, que es el director del Planetario Municipal, a todos los medios de comunicación cuando se está por desarrollar algún efecto meteorológico, astronómico. Astronómico. Siempre informa un hombre que se ha tomado en serio la tarea del Planetario igual Municipal. Igual empezó como una información que él quería tener para ir, él lo dice muchas veces, para ir ganando minitas. Porque siempre es una linda conversa esa. Ah, ¿sabes qué significa esto? Mirá para arriba. Mirá la osa mayor, lo que sea. Bueno, ¿crees que te haga piecito? Sí. Se lo ha visto en el observatorio. Yo te hago piecito y bueno. Y la mirada en verano. Polvo de estrellas. El polvo de estrellas. Lo que decimos, Tancredi, una persona que ha tomado con seriedad el trabajo al frente del Planetario Municipal sin tener absoluto obligación, porque es un municipal. Claro. Digo, podría firmar y irse. Pues exactamente. A prender la lucecita de esa del Planetario. Sienta un mal precedente en la labor municipal, quizás es lo criticable. Ya se va a encargar en algún momento el sindicato de aplicarle el rigor, de adoptar otra actitud. Pero más que tiene el zoológico al lado, podría perfectamente dedicarse a mirar a la es que me había ido a ver el elefante, por eso no estaba. No, que me fui a ver la jirafa. Que claro, siempre el elefante no mira para arriba, la jirafa no mira para arriba. Y de repente dice, no, a nivel de los chicos estaba la osa mayor. Yo sé cualquier cosa. Podría inventar cantidad de cosas y no, sin embargo no lo hace. Una pena. Amigos, una semana con mucha información en el plano nacional y en el plano internacional. Una semana que nuevamente nos presenta a nuestro presidente en un ostracismo al que no podemos acostumbrarnos. Y yo creo que no debemos, como uruguayos. Y me gustaría que juntáramos fuerzas a través de diferentes redes sociales, ya que son capaces de propiciar cambios a nivel global, el uso de las redes sociales, hacer grupos de fans. Queremos ver al Pepe todos los días y a toda hora. Me gusta, por ejemplo, podría ser un grupo de Facebook. Está bueno, me gusta Pepe. Como dice Pedro. Está bueno. Está bueno, como dice Pedro. Está bueno, el presidente. Ahí va. Exactamente. La criatura está peligrando el promedio, Flavio, ¿no? Aunque meta unas cuantas esta semana, ya está. No, estas dos semanas de ostracismo, yo creo que hacen peligrar no el promedio, sino el récord que había obtenido nuestro presidente, y no acompañar el crecimiento de nuestro país con sus apariciones año a año. Si nosotros crecemos un 6, 7, 8%, lo menos que podemos pretender es que nuestro presidente tenga un 6 o 7 o 8% de apariciones mediáticas en el año para compasar el crecimiento. ¿Vemos eso? Y como de preocupación, incluso, como que no hay una alerta todavía, nadie. No, yo revisé el otro día la página de presidencia, justamente un poco preocupado por eso, y veo que no hay ninguna comunicación a nivel oficial que diga, bueno, no, hemos resuelto que nuestro presidente mantenga cerrada la boca durante, en este caso serían 15 días, 20 días, no sabemos hasta cuándo va a pasar, pero esto ya hay que darlo vuelta. Ya, hay que empezar a reclamar, hay que sentir el clamor popular. Una situación que además le ha hecho bajar puntos en las encuestas. Que eso es un dato que tenemos de esta semana. Van de la mano. Estas encuestas, si bien plantean un periodo de tiempo, son un reflejo de la sociedad actual. ¿Pero no será una estrategia también? Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, de que a medida que se aproximan las elecciones, vamos a ir metiéndole fuerza a los minutos televisivos. Pero para llegar a un punto de popularidad ahí en el límite que sea. Pero no podíamos bajar. Sí. No, digo, yo no descarto que en el último, los dos últimos años de ejercicio tenga que triplicar lo que fue su récord del año 2010. Sí. Pero quizás después, el 2012, por ejemplo, el próximo año, como que la gente hoy vive el día a día. Nosotros tenemos muchas cosas, muchos eventos que ahora nos van a distraer. Tenemos un campeonato uruguayo que terminó la semana pasada. Sí. Tuvimos una Copa Libertadores que todavía no se define, que nos arrastra hasta la próxima semana. Se nos viene la Copa América, después tenemos el Sub-20. Sub-17, este domingo. Hay que pensarlo bien. Yo exhorto al equipo asesor a que repiense esa medida, si es que existió, de evitar un poco la exposición mediática para que refuerce sus apariciones ahora. O si no, o se estará guardando, no es descabellado también, para hacer algún espacio entre el entretiempo de la Copa América cuando juegue Uruguay. Que me parece que sería un acierto. Y acá es una idea que largamos, totalmente oficialista, se podrá decir, pero oficialista por el presidente de todos los uruguayos, no de un sector. Él ya ha ido a las concentraciones a Uruguay antes del Mundial, de Peñarol antes de la final. Él siempre está. Hay que dejarlo que él se hace su lugar. Ha realizado, yo recuerdo, hasta el día de hoy, lo tenemos en TVREC, que ustedes lo pueden ver, escuchar también, un mensaje previo a la participación de nuestra selección en el Campeonato Mundial de Sudáfrica. Un video en el que, bueno, larga una que realmente se le pone la piel de gallina uno escuchándolo a nuestro presidente, como si hizo un huequito en esa agenda tan apretada para decir, además, un mensaje. Es el interlocutor natural de cualquier evento deportivo, es el presidente de todo. Y más cuando juega el Uruguay, ¿no? No sé, situación así, bajan las encuestas. ¿Cómo están los datos en ese sentido, por favor? Estamos en el menos del 48, ¿no? Sí, en el 40-41%, ha bajado mucho. Acá dice, sí, 41% en la aprobación de la gestión del presidente Mujica entre los montevideanos, según el equipo móvil. Metropolitano, Montevideo. Sí, metropolitano. Y el 41% de aprobación, también para no ser menos, de la intendenta Ana Olivera. Perdón, 44 para Mujica, 41 pero para Olivera. Ahí, pero va. Olivera va ascendiendo y Mujica va bajando. Ese es el dato. Y ese es un dato interesante. Asesores, a ponerse las pilas. Esto no puede pasar. Sí. Y sabe lo que pasa, que veo que hay mucho indio, pero no habla de cacique. Están hablando muchos diputados, mucha gente de menor jerarquía, pero el Pepe lo tenemos guardado. Cuando ha sido quien ha trazado con una claridad realmente meridiana el rumbo en diferentes temas. Cortita, y todos con propiedad. Cortita y al pie, como es el Pepe. Claro, el pim pam pum, que decía el titular. Digo, eso es una frase que puede decir, pero es una pavada. ¿Qué va a ser una pavada? No. Dicha en la boca de un presidente, vaya que cobra notoriedad. Yo lo escucho de mañana, que vengo recién despertando, vengo un poco lento en mi reacción, y cuando escucho el pim pam pum de Pepe, levanta el pim. Y me imagino en las empresas públicas o en cualquier organización que esté tratando de insertarse en este fenómeno espectacular del crecimiento del país, como cada uno de esos protagonistas que está en una oficina, que tal vez sea un desconocido, un anónimo, también puede captar ese mensaje. Se lo pone por los altavoces. Cada tanto el pim pam pum sale por toda la oficina. Yo creo que hoy por hoy no podemos prescindir de la palabra de un presidente, más con un discurso que nos mantiene despiertos, y más con esta situación que estamos planteando de crecimiento. Es motivacional. Absolutamente. Escucharlo en frases hechas, pero que cobran notoriedad, el sentido lo cobran el vigencia, contexto, digamos, ¿no? Porque él las aplique en cierto contexto y es perfecto. Ha olvidado también los argumentos campestres también. Yo hace tiempo que lo escucho. Sí, la última es un chancho. La última etapa lo veíamos como parecía que estuviera hablando a estudiantes de medicina. Era anatómico, visceral, las entrañas, la sangre, las achuras, todo era Sí, visceral mismo, sí, sí. Lo podemos decir, sí, directamente enfocado a los estudiantes de medicina o de repente a alguna técnica forense. No sabemos, pero bueno, se podría ir por ese lado. De eso me viene cuando pienso en CSI, ese documental que hay, una serie, no sé si la conoces, una serie documental que se emite en los canales. Ahí está. Los canales. No ve canales. Yo ya le dije los canales, lo mío es la lectura. ¿Cuáles son? No, permanece, sí, sí. Dos o tres, eso. ¿Lo que hay que pagar más? Sí. Ya está, ya quedó claro. Sí. Muy bien, amigos, vamos a escuchar un poco de música y luego continuamos desarrollando parte de la información para el día de hoy. Los convocamos a que se conecten a... Bueno, hasta, no sé si nombramos a La Bruja y a Beto también. Sí. Los nombramos. Están en la sala de chat. Pueden ustedes ingresar en la sala de chat a través de www.monoculo.com e intercambiar. Hasta ahora lo único que hemos publicado hasta el momento es nuestro saludo. Y vaya que es un gesto. Lo hicimos, pero así, sobraditos. Vamos entonces a escuchar un poco de música y luego continuamos. Me entro más a petar de... ¿No? Lo retuvo ahora. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. ¡El que sigue el Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y estábamos hablando del crecimiento que está teniendo nuestro país, la situación que nos posiciona como punta a nivel latinoamericano y Latinoamérica en sí como punta a nivel global. Vaya desafío de quienes llevamos el timón de un continente mantener ese crecimiento, y para eso hay que ser vivo, primero que nada. Noticias que llegan de parte de un, no diría candidato a vicepresidente, pero ahí ese lugar natural es para Astori, pero hay otros pretendientes. Exactamente, y estamos hablando de Raulito Sendic. Exacto, la criatura de Raúl Sendic padre, líder revolucionario, bueno, dio frutos en esto que nosotros podemos llamar Raulito. Es una linda forma de llamarlo, es cariñosa, es afectiva, porque el tiempo pasó, digo, ya la figura oprobiosa de quien atentó contra las instituciones, a mí en lo que me es personal, el tiempo ha sellado cualquier resquemor que yo tenga al momento, y veo a esta criatura que tiene el mismo, todo para dar, ¿no? Él mismo ha colaborado para que ese pasado, como usted bien decía, oprobioso, quede de lado, ¿no? Con esos discursos encendidos, esa cuestión fogosa, esa cuestión que no condujo, y ya lo demostró la historia, no condujo absolutamente a nada más que a confrontación. Uh-huh. Raúl Sendic ha pasado de la página. Raúl Sendic Jr. Y arrastrando además el nombre. Sí, debe haber sido muy difícil poder integrarse. Podría haberlo cambiado por religioso, aportar ese escarnio en la palestra pública. Sí. Todo por aportar su granito de arena con la humildad además que tiene Raúl, ¿no? Con nosotros la capacidad, es decir, la relación capacidad con la humildad de Raúl Sendic. Van pareja. Él van, tiene tanto pareja. Tiene tanto carisma tan que él elige un bajo perfil a propósito. Mm. Para no acaparar. A veces dice estas cosas porque las tiene que decir, porque las no tiene, no le queda otra. Y obligado. ¿Vamos a vivir el petróleo? Claro, obligado cualquiera pelea. Y eso es un poco el compromiso que asume Raúl Sendic hijo cuando, bueno, hoy lo vemos sonriente nuevamente en los medios de comunicación dándonos noticias sobre la inminente. Ya le diría que hoy por hoy, yo no me gustaría seguir haciendo como esa campaña de vamos a esperar, que no tenemos que esperar más nada, podemos decirlo hoy, sí. Monóculo, nosotros lo decimos, a mí no se me cae la cara por decir, y no tenemos que tener vergüenza de transformarnos en líderes en potencia. Tenemos que decir, tenemos petróleo, ¿no? Y atrás hay de eso, ver las prospección y no sé qué otra, es decir, está. Yo creo, que hay una cuestión de autoestima ahí. Yo creo que no animarnos a ser voceros de la felicidad o algo por el estilo. Qué lindo sí. Que lo dijo. Nos tenemos que animar y nosotros lo hemos asumido. Creo que debe ser un ejemplo para todos. Nosotros claro. lo hemos dicho todo el tiempo sin vergüenza. Siempre, y siempre somos portadores de las buenas noticias y de la alegría. Sí. Bueno, sí, es un compromiso y lo hemos hecho. Los voceros políticos también deberían hacerlo, sin miedo y sin vergüenza. Claro, que nos contagiemos. Es contagiarse del espíritu celeste. Uh-huh. Es lo que le falta a parte del gobierno. Yo recuerdo hasta el día de hoy las palabras de Klimmerman, uh-huh, que cuando Raúl Sendic la primera vez que empezó a hablar de que los estudios eran auspiciosos, salió a decir que no. Salió a decir que bueno, que no podemos tomar. No. Acá el palito en la rueda que lo ponga quien corresponda, quien tenga que hacer esa tarea, pero no alejar el equipo de gobierno. Bueno, ya lo ves, los que no siguieron ese tranco se tuvieron que ir a la actividad privada. Ahí lo tiene a Puntigliano en Aratirí, lo tiene a Faropa en UPM. En la República. Sí. Digo, es así. Cada uno ocupando otro lugar porque no tuvieron. Porque no pudieron acompañar. La dinámica, claro. El tren de la historia lo dejó a pie. Exacto. Ah, me gustó mucho eso. Muy bien. Y otra cosa que estamos viendo en este crecimiento, que aquí, por el contrario, podemos decir que somos. Como víctimas también, somos víctimas involuntarias del crecimiento económico que tenemos, es el no animarnos, o quizás no sea no animarnos, sino como el estar seguro de que va a venir plata de todos lados, nos hace trancar proyectos que ya están, que ya hicieron agujeros, que ya están trabajando, que eso es decir sí, vamos arriba, vamos a ruca y en este caso vamos para abajo. Claro. Vamos para abajo, claro. Vamos para abajo, bien abajo, abajo está la plata, abajo está, no la lana, sino están los metales. Y no hablar además en corrillos. No llamar a la persona y decirle, sí, esto ya está, no te preocupes, que nosotros lo vamos a resolver para abajo. No, ir a los medios públicos y transitar ese camino de exponer la necesidad de que estas empresas, de una vez por todas, se hagan cargo de nuestro futuro. Exactamente. Y Aratirí ahora está atravesando nuevamente una trancadera. Un emprendimiento que nos vanagloriamos. Hace un año menos de que lo íbamos a tener, hoy lo estamos saboteando. No es porque nos vaya a faltar, porque ya decimos, hay otros emprendimientos, pero ese también está. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos trancando eso? Se nos va la minita. Se nos va la mina. Se nos va la mina. No podemos coquetear mucho tiempo. Totalmente, por favor, a todos los que están a cargo de las autorizaciones, que se pongan las pilas. No quiero que llegue la instancia de que nuestro presidente tenga que dirigirse directamente a ellos y decirle, bueno, a ver qué. A ver si me revuelven esos papeles y me lo firman. Sí. ¿Ah? ¿Eh? Y corta. Sí. No queremos llegar a esa instancia. Y tenemos una manera, sí, queremos también, a la democracia. También tenemos otros frenos a otras iniciativas, ¿no? Uh-huh. Las que estábamos hablando, por ejemplo, la de UPM o UPM. La noticia informa, el gobierno analiza sancionar a la planta de UPM por incumplir con el envío adecuado de información que le había sido requerida por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento y Medio Ambiente. Tampoco. No sirve. Tampoco. Pero hay que entender los tiempos también de esas empresas. Esas empresas están produciendo millones de toneladas por año de papel. No podemos decir, ay sí, se encargan la computadora y ellos pueden hacer un informe. No, porque alguien tiene que estar atrás de la computadora esa. Totalmente. Y es muy difícil dejar un instante eso y empezar a bajar planillas, empezar a ver informes químicos. Es difícil, ¿eh? Además, por un lado, nosotros decimos que tenemos que eliminar la burocracia. Mm. ¿En qué medida nosotros vamos a eliminar la burocracia si lo que estamos exigiendo desde el gobierno central es papel para acá, papel para allá, para la autorización para acá, para allá? ¡No! La cosa tiene que ser más directa. Exactamente. Una llamada telefónica. Y vamos a traer el viejito. Vamos a traer el viejito, como decíamos la otra vez, que pruebe la agüita que sale de la fábrica, que se tome un par de vasos, lo firma. Ya está. Sale. Mirá, se parece que está muy infectada. Mirá cómo está el viejito. Está bien, ya está. Otra cosa. Vamos arriba. Por otro lado, quedó en el debe, en la noticia anterior. Hay una buena noticia. Digo, no son. Estas son. Yo no digo pálidas, sino que son llamados de atención para el ejercicio de gobierno y para una dinámica de un país liderado por una izquierda pragmática. Entonces salió como una cosa. Sí, quizás algo así. Montes del Plata, fue aprobado. Montes del Plata, el emprendimiento, o sea, podemos estar tranquilos que vamos a tener otra papelera. Pero y que no vamos a tener más playas vacías, porque ustedes esas fotos del oeste Ah, a mí me causa una depresión ver los árboles, el río que llega ahí a la costa. Desaprovechado. Sin gente, sin una kirca enorme. Eso es una, eso es quizás sea la buena noticia concreta, palpable. Ya tiene la aprobación, se puede hacer, ya está, punto, no se habla más, perfecto. Vamos arriba. Pero no frenemos a la Tirí, no le pongamos un palo en la rueda. Pero igual Monte del Plata tuvo una agresión durante la semana. Usted lo vio frente al Ministerio de Ganadería y Agricultura, los apicultores. Sí, bueno, pero eso le metemos un medio operativo. No. Apicultor, pero, que venga a joder. Pero no lo vi ahí a los ganaderos. Bueno, pero ya lo va a ver. Pero a veces la televisión no muestra todo. A veces la televisión no muestra todo. Para no generar alerta, es la responsabilidad. Hay que agarrar, ir y reventarle las colmenas. Estos están protestando ahí. Pues bien, que vayan los coraceros, pim, pim, le revientan las colmenas y ahí anda que anda yo de andar con solo el cuartito. ¿Tenías abejas con polen transgénico? Ahora no tienen nada. Ahora quejate. Quejate ahora. Y por otro lado, una buena noticia para el departamento de Canelones, quizás el que estaba más en el debe en materia de grandes inversiones. El otro día tuvimos oportunidad de ver a Carámbula y principales autoridades del departamento dando la buena noticia. ¿De qué se trata? Estamos hablando de una inversión millonaria de 6 millones de dólares para un parque industrial en Canelones, de empresas brasileiras. ¿De cuántos millones? 6. 6 millones de dólares. 6 millones de dólares y va a dar trabajo. No, más. 6 inversiones son 1.000 millones de dólares con 2.000 o 3.000 puestos de trabajo. Fijos. No es astral, eso es fijo. Esto es fijo de ahora y para siempre. ¿Qué disparate? Uno piensa en ese dinero y no piensa en... Si uno piensa en la montaña física que representa eso, se le pone la piel de gallina. Claro, muchas veces uno decía, ¿qué harías con 1 millón de dólares? Y había desubicados que decían, no sé, no lo puedo cuantificar. Vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a darle forma a esas cifras. Y hablar de más, de millardos. De billones, 1.000 millones, en eso serían 6 billones de dólares, como lo interpretan los norteamericanos, de los que estamos cada vez más cerca. Vamos a tener que, esto es una tarea pendiente para el pueblo uruguayo. Ya tenemos que empezar a aquilatar lo que son 1.000 millones de dólares. No porque los tengamos, sino porque están rondando, están cayendo. Es una linda sensación pensar en el 5 de oro. Qué linda sensación pensar en esta cantidad. Tal. Claro. Tal. Igual yo entiendo un poco, ¿no? Debe ser para aquel que no maneja dinero, ¿no? No estamos hablando de nosotros. Sentir que puede venir ese dinero, que está a la vuelta de la esquina, que lo puede tener parte de ese dinero lo puede tener un trabajador. Trabajador que dé un examen, que son muy sencillos, además, porque para entrar a poner unas tablas, una cosa de plástico ahí, no se necesita mucho. Nada más si se califica, no tenemos gente. No sé. Eso es otra cosa. Ahí son 3.000, me dice usted. 3.000 puestos de trabajo. O sea, y estamos llegando a Canelones. O sea, estamos hablando de Montevideo Canelones. Cuando empezamos ahí para el interior, está todo estamos vacío. Lugar hay mil. Yo salgo a recorrer y ya le digo, son circa. No, porque cuando me dicen, no, porque va a matar a la vaquita, va a matar al tomate, va a matar. Oh, vaca para tirar para arriba. Pero llévenla para el norte de Río Negro. Si tienen Totalmente. Si igual vuelven en tren cuando vuelven liquidada. No tienes que hacer la caminata hasta Montevideo. Exacto, el bicho no llega cansado. Y llamamos a tener trenes. Claro, se le pega el marronazo arriba y se lo trae. Exacto. Y el resto lo usamos para otra cosa. Exactamente. Acostumbrémonos a pensar en quizás el ejercicio que nosotros le decimos a la audiencia. De aquí al final piensen en 1 millón de dólares. Y después, para el próximo, de la próxima semana, multiplíquenlo por 1.000. Nada y más. Ya está, es fácil. Yo creo que deberíamos empezar con ahorrar 1.000 pesos, por ejemplo. Y que el 28, el 29 todavía tengamos 1.000 pesos. Totalmente. Y ahí gastarlo en lo que uno se le dé la gana. Y eso multiplicarlo. Primero hasta 1.000.000 y después por 1.000, como dice usted. Por eso. Vamos a ver. Tenemos más información, vamos a escuchar un poco más de música y ya volvemos. We come to argue and debate. It isn't just a backdrop for our herbal intake. In this time we fill the space with noise, black noise, walking a sand, you gonna boy. We're using our voices, reflect our reality, using thumbs off our nation, cause we've got the mentality. Muchos se llenan la boca con la inseguridad, pero nadie hace nada. Monóculo. Hacemos un 2-22 en la radio. ¡El que sigue el monóculo! Thank you. y nos sumergimos, amigos, en el fantástico y fascinante mundo del deporte y sus derivaciones. Una semana que nos regaló, como ya lo mencionamos al comienzo, un campeonato uruguayo definido, sin la chorrera de mil finales que había sido costumbre otrora. Una medida que la consideramos absurda y que además tenía como, se podía ver como una intención recaudadora que no era, no era la intención para de nada la intención sí. deportiva. No, no. Un manoseo de la competencia, algo que escapó en su momento a las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol y que bueno, ahora le dieron forma. Nacional es el nuevo campeón, más que merecido, haciendo un juego florido con el tuki tuki. Con el tuki-tuki de Juan Ramón Carrasco, un técnico que además abandonó la institución en el día de hoy, creo. Sí, fue el día de hoy, mañana. Hoy de mañana. Sí, se fue como un campeón. Sí. Se fue campeón. No abrió la puerta, se la abrieron. Pero él, cuando la vio abierta, salió corriendo. Salió. Por otro lado, como decíamos también, una situación de éxito absoluto por parte de Peñarol en un. Disputando una final, una de las dos finales de la Copa América, un torneo al que Peñarol sabía, no se resignaba a no participar de las finales. Había dejado unas décadas de llegar, dos décadas, y bueno, y ahora está de nuevo. Aún ahí. Así es el que más finales ha disputado, y le dejó dos décadas de Changui. No fueron aprovechadas. Yo estoy en otra cosa. Y porque Peñarol capaz que tiene eso, ¿no? Cuando me meto en una competencia, no se mete habitualmente, pero cuando se mete... Se mete con todo. Un partidazo. Emoción. Un partido que no dio en ningún momento para el bostezo. Respiro. Para nada, era... Ataque de un lado, ataque de otro. Galera y bastón. Galera y bastón. Sí, sí, sí. La salida por la izquierda a mí es una de las cosas que a mí me hace vibrar futbolísticamente hablando. No me malíe de la velocidad. Darío y Guillermo Rodríguez, ese costado izquierdo de Peñarol. Los Rodríguez. Puro fútbol. Los Rodríguez. Totalmente un partido que, bueno, que no pudieron superarse y terminó 0-0. Y bueno, queda toda una guerra como las viejas, como las que veíamos nosotros en 60. Totalmente. Que además los periodistas no hicieron referencia nunca a eso. No, no. Más que porque no conocen demasiado ese tiempo. Porque no hay historia. No. Como no hay archivo, casi, de ese tipo de cosas. Y los propios clubes, tanto Peñarol, ¿para qué va a estar guardando esas imágenes de triunfos si se dan todos los días? Claro. No, hay algunos extractos que se pasan, algunos minutos de alguna final y nada más. Y después el testimonio de los sobrevivientes, digamos, que cada vez quedan menos. Ahí va. Exactamente. Y... otras a nivel de box, hubo un enfrentamiento también. La confirmación. Krisnamus. A todo lo alto. Exactamente. Una campeona a todo lo alto. Una campeona que lamentablemente fue cuestionada su supremacía frente a una gallega que no le pudo. Hacer nada la otra vez y ahora menos. Usted le dio la cara fea como ella sola, ¿cómo va? Pero además se le daba como parte del currículum que era profesora de matemática. ¿Qué me importa que sepa matemática? ¿Y capaz que Krisnamus es Krisnamus porque no estudió? Claro. Cuando va a ser ingeniera. Y ahí que le va a ganar, le va a presentar el título. Claro. Y dice, no, por favor. Ahí se resuelve la cosa a la piña. Le ganó nuevamente, la dejó destrozada. Le dejó los puños destrozados, además. Totalmente. Mire que le dio con ese ojo al puño derecho. Le dio. Y esa parte, esa es la parte superior del lóbulo derecho que hace daño a la mano. Usted tóquese. Sí, es durísimo ese golpe. Si uno mismo se pega, donde le duele es en la mano. Calcio. Que pruebe cada uno. Péguese en el ojo. A ver cómo le queda la mano doliendo. Le quedó a la miseria. Esperemos que no haya una tercera pelea. No hay lugar. No. Es que no la merita. Mira, además. ¿Sabe lo que hizo esta gente? Sí. Muy zorra. Sí. Se fue llorando y ya pidió la revancha en Barcelona. Que no se la va a dar. La campeona decide. Vamos a escuchar la crónica que realizaba en un informativo que se realizaba de esta pelea y la... La ubicación de el señor Alberto Quespa. Esta vez se tomaron todos los recaudos para que no volviera a instalarse el bochorno que obligó al Ministerio de Deportes a anular la pelea anterior a través de la Federación Uruguaya de Boxeo. Fue justo, y bueno, se lo dije a ella. Yo la vez pasada no me sentí ganadora, no lo festejé, forzaba mi sonrisa porque no me sentía bien. Pero esta pelea es más que contenta, me sentí muy ganadora y no es para cualquiera caerse y levantarse. La española, por su parte, se quejó del fallo y Óscar Falcón, su jefe de prensa, anunció que pedirán una nueva anulación por varias irregularidades en el fallo. Lo que más les molestó fue la ayuda que recibió Krisnamus para levantarse en el sexto round. Yo siento que me robaron. A ver, evidentemente hay una cosa que es innegable. Kris lo ha hecho mejor que la otra vez. No, ahí no lo voy a discutir, pero sinceramente no creo que lo haya hecho lo suficientemente bien como para ganar el combate. ¿Quedaste molesta con las tarjetas de los árbitros? Con la tarjeta de los árbitros y la actuación del árbitro central. Vamos a ver. ¿No te fue suficiente con agarrar el anterior árbitro para que no se caiga, que este ha tenido que ayudarla a levantar? ¿Qué pasa? ¿Que es una niña pequeña no sabe levantarse? Esto es boxeo. Si no eres capaz de levantarse sola, es un knockout. Punto. Según los entendidos, esta vez la pelea fue pareja. Destacan el coraje de la uruguaya para recuperarse después de las dos caídas y de recibir un duro castigo, del que su rostro fue el mejor testigo. Esta vez no hubo escándalo y la pelea no será anulada, pero tampoco hubo una neta superioridad de Krisnamus como para despejar las dudas en torno a su futuro. Fue justo, y bueno, se lo dije a ella. Yo la vez pasada no me sentí ganadora, no lo festejé, forzaba mi sonrisa porque no me sentía bien, pero esta pelea es más que contenta, me sentí muy ganadora. Y no es para cualquiera caerse y levantarse. Sobre el papel, la que ha ganado es ella. Y a mí eso, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Pues me duele. Porque es la segunda vez. Entonces no es justo. No es justo que uno se esté rompiendo los cuernos y luego vas a esto. Pero bueno, claro que me voy dolida. ¿Queréis una campeona así? Tenéis una campeona así. Ahora, quiero decir una cosa, ¿no? Mucha gente dice, lo que pasa es que el árbitro levantó a Krisnamus. Yo pregunto, si usted está noqueado y lo levantan, ¿se queda parado o se cae de vuelta? ¿O acaso el árbitro tiene un brazo biónico que le dio una inyección de vitalidad, si siguió peleando? Bueno, pero eso quedará en la discusión y cada uno tiene su opinión. El papá de Krisnamus opinaba esto. Fue un round de 2 minutos 40, digo, cosa que no sé cuál es el motivo que buscan perjudicar a Kris. Pero realmente deseo que el ministerio y sobre todo en la persona de la señora Kechichian, digo, tome exactamente las mismas medidas que tomaron la otra vez, que el día lunes salieron corriendo a mirar videos con la gente de la federación y al cronometrista lo ejecutaron. Bueno, quiero exactamente lo mismo, que a Valdés sea ejecutado. Digo, si no sabe contar 2 minutos, bueno, que no pueda hacer de árbitro más, ni mucho menos de cronometrista. Perfecto. Tremendo, tremendo, demoledores los testimonios, quedó claro la supremacía de Kris. Las imágenes, amigos, las pueden ver como siempre en TV Rec, ahí está clarito. Ella sí se cae, Krisnamus, sí. Se cae, sí, pero pieza, se tira, por favor. Había sido una piña así de costado, media sin ganas de la española, sin fuerza ya. Además yo le creo a Kris, es difícil decir eso, yo forcé una sonrisa. Y pero que fue la otra vez, esta vez se desarrolló sinceramente. Sí, ella estaba feliz realmente, y lo recalca para que no queden dudas. Y es así. No podemos descreer de una campeona mundial. Por favor. Como Krisnamus. Hablando de deportes y hablando de medidas que se establecen para fomentar el deporte, hay una muy interesante que se está llevando adelante y que, si bien no intenta hacer el deporte al aire libre, sí pretende que la práctica deportiva como sí esté presente y que se manifieste en dos áreas no tan exploradas o no tan curricularmente aceptadas como son el ping-pong y el futbolito. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la gran inversión que ha hecho el 2010 y que se planea para este año también, de la NEF, que ha gastado en el 2010 $90,000 para mesas de ping-pong. Mire usted, casi nada. El cálculo daba $600 cada mesa. Bueno, mesas. Ahora no, verde con indica blanca. No, esto compensado no, posta no. Con red. Estamos hablando de $12,000 con red y... Con red todo y a la mitad. Y le trae un... O sea, le trae el chinito que le hace de juez. Ah, mirá. Mira, con chino. Abajo, abajo de la mesa hay una caja, usted lo saca, lo pone ahí, le hace ping y todo. Ya, mire usted. A ANEP, la Administración Nacional de Educación Primaria. Uh-huh. Para la UTU y los liceos. Para la UTU y los liceos, una cosa que creo que redondea lo que es tener hoy por hoy las escuelas resplandecientes. Hacía falta, sí, una mesa de ping-pong. Y también hay futbolitos en esa ahora, hora. En la nueva licitación hay futbolitos también ahora, para la Copa América. Le hago una dramatización, Flavio, usted me contesta. ¿Querés merca? Tengo un poquito de pasta base, tengo un porro acá. ¿Querés? No, me voy a jugar al ping-pong. Ya está, llegó el pelo. Eso sí. Y además que le pueda enfrascar en la cara, sí, el alumno, a esos que andan viviendo la mala vida. Claro, porque hay que decir que todas estas dos orientaciones, tanto los futbolitos como el ping-pong, el objetivo que tienen esta iniciativa es el alejar un poco a la juventud de las malas juntas y de la mala praxis. Nada mejor dicho como las autoridades. Acá dicen, la razón es que apunta a construir instituciones más acogedoras, donde los chicos puedan socializarse y recrearse en un lugar cuidado, con control y atención, en vez de pasarse en la calle o en la esquina consumiendo pasta base, como en algunos casos ocurre. Lo pueden hacer al lado de la cancha de ping-pong. Supervisado por la autoridad. A mí lo que me inquieta un poco es que no se habla de paleta, ¿no? Y veo que siempre hay alguna peleita, algún conflicto, por lo menos yo lo tenía, cuando decía, no elija la que tiene el colchoncito, y me dedica también la de madera balsa. Totalmente. Bueno, iniciativa fantástica, un golazo. Un poroto que se anota la anécdota. Y ahora, como decía Carlos, fuera de micrófono, también con la llegada de la Copa América, que también vamos a hablar, que tengan un futbolito para ir desarrollando ese estrategia. Pero hay la intención del futbolito. Por eso. Sí, son 40 futbolitos. 40. Están las dos cosas. Futbolitos, 100 futbolitos y 40 mesas de ping-pong. Ahora, la nueva. Ahí. La anterior fueron 150 mesas de ping-pong a un costo de $600. Hubo una licitación anterior y ahora se... Sí, y ahora 2010, 2011, no se adjudicó la otra. Todavía no. Así que todavía hay tiempo de pedir las paletas. ¿Sí? O sea que se cambió el orden. Sí. Al principio se pedían ¿cuántas de ping-pong? 150. 150 ping-pong y ahora se diversificó. Como ya tenemos ping-pong, vamos por el futbolito. Y podríamos darle a los oyentes la iniciativa de qué juego introducir el año que viene. Tenemos ping-pong, tenemos futbolito. Siempre para hacerlo más acogedor, ¿no? Un tejo. Siempre. Un tejo. Siempre con ese... Un tejo, me gusta. Con ese objeto. Pero bueno. La rima fácil. Claro, digo, ¿no? Para hacerlo, para hacerlo acogedor realmente. Digo, para ser fiel a la palabra. Y hablando de Copa América, ¿qué otra iniciativa hay de parte de las casas, digamos, de venta de electrodomésticos? Bueno, primero que nada hay un récord que tenemos que señalar que no hace más que hablar justamente del avance, del crecimiento. Que vimos tímidamente el año pasado a raíz del campeonato mundial. Hubo un aumento de televisores en ese momento LCD, una tecnología que, si bien el año pasado era de punta, hoy por hoy ya podemos decir que está resignada a un segundo lugar. Y a raíz de la venta y el hecho de lograr que 3 millones de uruguayos siguieran el partido en pantallas planas, los partidos de la selección, nosotros obtuvimos un cuarto puesto en el campeonato mundial. El Uruguay va a más, y lo dicen las encuestas, lo dicen los números por todos lados. Este año hay récord de venta de LED. ¿Hasta dónde vamos a llegar en esta Copa América? ¿Será la fecha en la que podamos, como dice nuestro presidente, juntarnos nuevamente todos los uruguayos y, yo no digo festejar un cuarto puesto porque ya estamos acostumbrados, pero de repente un tercero. Un segundo. Un segundo o un campeonato, en el mejor de los casos. Creo que si todos hacemos una fuercita, si nos metemos en cuotas y nos compramos el LED, va a ser difícil que la selección nos gane. Sí. Yo creo que el empuje ese es fundamental. Totalmente. Y además, lo que no hay, lo que no vemos es empresas que ahora ofrezcan por llegar a determinado puesto. No hay. Porque ya es muy fácil. Mucho riesgo de inversión. Hay una confianza ahí. Y hay una confianza en la selección. Acá yo creo que le erraron. Podrían haber dicho, si Uruguay sale último, te devolvemos el 50% del precio del LCD. O voy más allá, si no sale campeón. Sí. Hay que dar por sentado que Uruguay va a salir campeón. Bueno, ahí se la juega de nuevo la empresa. No decía una solución que podía ser fácil para que no pierda el empresario. La cosa es ser, exactamente. Hay que proteger al empresario. Acá lo de la Campeonato Mundial, la promoción que realizara Barraca Europa. Que tengo de buena fuente que luego el propietario de Barraca Europa se las quería cortar. Lo importante es ser coprotagonistas. Y ahí está el tema del consumo. No por el consumo en sí, sino que teniendo una pantalla en casa, o dos, o tres, lo que cada uno considere. Necesarias. Y fíjese, a mí me pasó montones de veces en la Copa América tener que ir al baño, por ejemplo. Le había dicho a mi mujer, quiero otra en el baño. Aquel portátil que usan los porteros puede usar ese, ¿vio? Sí. Aquel viejo que tenía radio, tele, chiquita, ese era bueno. Y por otro lado, también si hay algún empresario que toma, todavía queda tiempo, pueden surgir las promociones. Si hay un empresario que hace un descuento así, yo creo que es momento de que el gobierno intervenga, cosa que estuvo omiso en la promoción pasada, y subvencione ese riesgo económico que toma alguien que da fuente de trabajo todo el año, que mantiene a sus empleados, que les aumenta. Digo, no le costaba nada al gobierno de hacer un giro. El riesgo país, decirle, bueno, esto va para Barraca Europa, me gustó la promoción que hicieron, nosotros le pagamos el 50% de esto y que viva la FEPA. Y tengo el intermediario para eso, para poder hacer entre la presidencia o el ejecutivo y las empresas. Torena, el Pato Celeste. Un hombre que jamás se ha puesto una empresa en el bolsillo personal, que apuesta al desarrollo del deporte, y que le ha puesto los puntos sobre las CIES, incluso hasta el ministro. Mire usted, interesante la posición. También hay que tener cuidado para que Uruguay sea campeón, hay que proteger a nuestras estrellas. Sobre todo en este contexto de lo que está pasando en estos días. ¿Por qué lo dice? Por nuestro balón de oro, que le están tratando de sacar la chapa de lustre a esa estatua. La leyenda que se había conformado está siendo saboteada, está siendo... Pántale a juicio. El delantero de los Rizos de Oro. ¿Y por quién, además, ensuciada? ¿Por quién? Pero ate caos. ¿De qué estamos hablando? ¿Quiénes que están ensuciando esto? ¿Quién quedó con la sangre en el ojo durante el Mundial? El 4-0. Por favor. ¿Quién está pateando ahora? Están del otro lado del río. Están del otro lado del río y acechan para cualquier caída nuestra, ante cualquier... Son locatarios, además. Sí. En esta instancia. Estamos hablando de Zaira, Nara y Farlan. Una boda a la que habíamos sido invitados, en la que yo estoy pagando cuotas aún del traje que me había comprado. Creo que, no quiero decir porque no hubo forma de obtener un descuento. Le dijimos, pero nombramos en monóculo. Yo le dije, deme el del Pepe. También, es verdad. Pero no, lo concreto. Hubo una boda, la boda del siglo, podríamos llamarla, sin temor a equivocarnos. Farlan y Zaira Nara se desvaneció. Creo que Farlan ahí estuvo mal. No es de caballeros dejar a una dama en el altar. Dejar después, pero no en el altar. Sí. Pero no, el hombre puede, después sí, porque el hombre es hombre. Eso hay que a ver si le entra en la cabeza. Si es jugador de fútbol, es pícaro, además. Y es más hombre. Por supuesto. Es más hombre. Entonces digo, que después se tire una canita al aire. Eso se comprende. El Diego, digo, está todo bien. Estamos hablando además que tiene una cuñada que ya sabemos que en una fiesta familiar puede pasar cualquier cosa. Por eso. Por ese lado no hay problema. Lo que me preocupa un poco es que ver la posibilidad de que Forlán igual se case este año. Sí. Si no es con Zaira, con alguien. No sé los candidatos, pero me parece que hay una linda pareja con Abigail Pereira. Sí. Los dos son rubios, darían hijos rubios al mundo. Ha salido a desmentirlo, pero hay algo atrás, justamente. ¿Quién salió a desmentir? ¿Qué? Abigail. Que no lo conocía. ¿Que no lo conocía? Que no había tenido nada con él. Pero es momento de tenerlo. Pero yo no estoy diciendo que haya tenido. Yo creo que acá hay una posibilidad de una relación que sería moderna, modernísima. Divina. Es muy linda. Él es muy pintún. Sí. Harían una muy buena pareja. Es del mismo país. Entenderían. Hay tantos códigos comunes. Habría que fijarse ahí a los más afines al horóscopo, a ver qué está pasando ahí, cuál es de qué signo es uno y otro, a ver si son compatibles. Nosotros acá, un poco como celatinos, ¿no? Tiremos ideas. Tiremos ideas. Es que nosotros nos lleva el entusiasmo, pero a mí, este tipo de cosas. A mí, con que se case, dije a Abigail Pereira porque está, imagino una rubia, joven, bonita, de buen ver. Con buena voz. Con buena voz, bailarina. Qué bien que canta. Que no tiene nada que envidiarle a Zaira, nada. Claro, ¿no? Y posiblemente activa, además. Totalmente. Una cosa que a Polán, que está cansado del entrenamiento y cosas, le da como otro push. Exactamente. Vamos a ver qué pasa. Estaremos siguiendo de cerca esta situación. Si hay noticias, esperamos tener la primicia antes que Real. Pero mire, no va a ser fácil. Ya está mandando a su lugarteniente acá, a hurgar en los excrementos de esto. ¿Aventura, dice usted? Sí, señor. Sí. Hoy ya estuvo de acá ayer y hoy haciendo móviles con la misma camisa hace dos días, como dijo. Tenemos que poner, nosotros tenemos que contraatacar con alguna figura pública de los medios. Mandarle alguna. Para nosotros investigar por nuestro lado, ¿no? Yo propondría Villar, por ejemplo, que ha demostrado en Canal 4 de llevar adelante un informativo Vilar, serio. Vilar, Fernando Vilar, una persona estupenda. Uh-huh. Que además se está acostumbrado ya a hablar con música de fondo. O Nano Fole. Nano Fole. Y mire que Fole. Ya ha ido ahora para su programa, ha estado en Villa Devoto. Sí. Y también le hemos mandado a ese simpático muchacho, Maxi. Rafa Villanueva. Ah, el Rafa. Ah, qué lindo. Crack. Ese es un y ahora Maxi crack. También, ¿estamos invadiendo? De a poco, silenciosamente, al Uruguay. Les invadimos con el fútbol, después con las bandas de rock. De verdad. Ahora de verdad. Estamos llevando. O la Benetonca también, que hay una, dos, tres. Así que estamos de a poquito, estamos conquistando lo nuestro. Vamos a ver qué pasa, seguiremos de cerca esta situación. Me dijeron que vive. Barraca Europa de nuevo. Sí, un mensaje que estamos recibiendo. Otra promoción. ¿Nos escuchó? Sí. ¿Nos escuchó el señor de Don Europa? Sí. Bueno, un saludo grande de Don Europa. Creo que es, tienen ahí en el este del Uruguay, cerca del peaje, en el Pinar, nos mandan este mensaje, gente que seguramente está dentro del negocio de la venta de las pantallas, ¿no? O sea que la promoción existe. Sí, tendría que hablar en algún liceo, porque es una muchacha que trabaja también en uno de los liceos, una de la enseñanza pública, uh-huh. Esta muchacha que nos manda el mensaje. Sobre la barraca Europa, y bueno, queremos saber que si se quiere lo quiere desarrollar más, capaz que ella tiene un negocio propio respecto a la venta de los televisores. Que amplíe por favor la información, nosotros no vamos a tener ningún reparo. Digo, nos parece que esto, más allá de plantearlo como un negocio, es una situación nacional. Nos jugamos todos con la selección. Y además, como decíamos hace minutos también, se viene un año futbolístico 100%, tenemos que sacarle el máximo provecho. Y si el Estado, o sea, todos nosotros, tenemos que invertir para que una empresa no quiebre y tenga su rédito, pues bien, esa es una de las tareas. Eso se llama solidaridad. Vamos aprendiendo un poquito el significado de las palabras, no manosear las palabras sin saber qué es lo que estamos diciendo. Sí. Vamos a esperar la ampliación de la noticia, vamos a escuchar algo más de música. Saludamos a alguien que acaba de ingresar en la sala de chat, que todavía no se ha identificado, y la bruja nos dice buenas noches, estamos presentes, gracias bruja. Vamos entonces, música, y ya volvemos. Little wonder, you se acuerda de la veda de carne, la cola del querosén y la tele a las 6. Todo eso forma parte de nuestra historia. ¿Usted se acuerda? Nosotros no. Monóculo, un viaje sin retorno. ¡El que sigue el monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y hay varias noticias, algunas más gratas que otras, y algunas que nos posicionan nuevamente en un sitial de privilegio, y estamos hablando de noticias a nivel de organismos estatales que se crean cuando son necesarios, y tal es el caso de un organismo de derechos humanos que, bueno, está ahí a punto de salir como para darle un mentis muy grande a los que decían que con esta no votación de la quita o de la anulación de la caducidad se iba a quedar todo quieto. Acá está la respuesta. Totalmente. ¿De qué estamos hablando? No sé si lo tenemos ahí. Sí, acá está. Tenemos que el Parlamento va a contar con un Instituto Nacional de Derechos Humanos, una institución que contratará 41 funcionarios, pero no podrá tomar resoluciones, dado que, según sus cometidos, solo se limitará a recomendar qué acciones tomar. El mejor ejemplo de llevar adelante una cosa en algo tan sensible como los derechos humanos. De nada serviría que este organismo se manejara totalmente a su libre albedrío, dijera esto está feo, esto no, esto es así, esto es allá, simplemente recomendar. Después, que quienes llevan adelante los destinos de este país tomen cartas en el asunto, y ahí sí, ya con algo más meditado, porque ¿a qué conclusión pueden llegar 41? Más que una recomendación, ¿no? Pero además es bueno que se separe el término le dice, ¿no? Un sector ejecutivo y un sector que, digamos, puede ser reflexivo. Pero ¿no? Positivo, reflexivo. Y creo que además armarlo con esas herramientas mucho más filosóficas es mucho más sano que decirle tienen que decidir sobre un montón de eventos que están sucediendo en el país y que pueden apretar y llevar a tomar conclusiones apresuradas, ¿no? Esto es, tómese su tiempo. Y nos vienen y nos dicen, nos traen una notita, nos mandan un mail y nos dicen, bueno, ustedes se reunieron. Yo realmente creo. ¿Usted cómo piensa que puede ser una nota de ese tipo? Claro, por un lado me parece fantástico que haya un nuevo organismo. Eso desde ya. Desde ya. Una comisión, un nuevo organismo siempre es bienvenido. Siempre es bienvenido. Suma, todo suma, no resta. Que no sea honorario porque creo que un sueldo compromete. Los funcionarios son pagos y comprometidos a raíz de la. Pero por otro lado, pienso, y acá es quizás un matiz que yo tenga con la creación de esto, de este organismo, es que van a controlar. ¿Qué van a controlar? ¿Qué van a controlar? No hay nada. Eso es verdad. En este país, los uruguayos somos derechos y humanos. Pero de verdad, no como los argentinos, que era un eslogan manoseado, los argentinos derechos humanos, y después basta recorrer un poco la historia reciente y uno se da cuenta que en algunos casos contados no se respetó los derechos humanos. Pero Uruguay no. Yo creo que estamos siendo sensibles a las siempre internacionales, ¿no? Sí. Siempre va por la derecha, en el rumbo fijo y cierto. Es verdad, por la derecha y adelante. Vamos a ver qué pasa. De todas formas, esperemos no se dejen avasallar. Lo único que le pedimos a esta gente, estamos dispuestos a ocupar cargo llegado el caso, y que sea algo de nominalmente de control, como de contralor, como es el Tribunal de Cuentas, que solo observa, nada más, pero no decide nada. Está bien, y tampoco hay que tomar en cuenta la observación. Justamente. Eso es una cosa que hay que tener bien presente. Son organismos independientes. Lo que a mí me preocupa de todo esto es que no estaremos con este tipo de organismos como provocando que encuentren problemas. Y bueno. Porque yo me imagino 41 funcionarios así. Si sin hacer nada todo el día. Claro, todo el día. Y dice, che, ¿qué pasará con los... ¿Cuáles son los derechos humanos? Y tal, lo repasarán uno, dos, tres, cuatro, cinco veces. Pero ya las 10 ya se lo saben, ya se los aprendieron. ¿No será abrirle la puerta al diablo? No sé, vamos a... Hay que monitorearlo. Primero hay que celebrarlo y después monitorearlo, como primer medida. Por otro lado, otra de las noticias que no tiene que ver con derechos humanos, pero que tiene alguna relación... Sí. Es el derecho humano que tiene el hombre a ser investigador, a querer saber más. Ese también es un derecho humano. El derecho de querer aprender. Y eso es lo que le está pasando a nuestro Maxwell Smart de la política de defensa, y es nada menos que nuestro maestro de pala, Rosadilla, que está siendo cuestionado por algo que es propio del ser humano, que es la curiosidad. Y propio de su función, además, ¿no? Está influyendo sobre todo en su salud, ¿no? Sabemos que estuvo internado el ministro esta semana. No me diga. O la semana pasada. ¿Se fue a ver un par de, nosotros no pudimos ir a ver porque había una comitiva afuera y no queremos, nosotros nunca queremos hacer como ser protagonistas de este tipo de eventos. Y preferimos dar un paso al costado, pero nos enteramos, hablamos con los enfermeros, no hay demasiado problema, pero queremos recalcar que seguramente fruto de la presión es que se le viene ejerciendo en su cartera, ¿no? Claro, porque ¿qué está pasando? Pasa lo siguiente, que se le ha citado, se le va a citar al Parlamento a Luis Rosadillo para que explique la compra de equipamiento para espionaje para la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado, la DINASIE. Y también, según el colorado opositor, el diputado José Ami, va a presentar un proyecto de ley que establezca que se configura un delito y se prohíbe la importación y comercialización de equipamientos para espionaje. Pero más adelante la nota un poco va a la situación que provoca que esto sea así. Sí, dice que al respecto del subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez, reconoció en la radio Monte Carlo que la difusión de la compra de material de espionaje por parte de la cartera fue un error, ¿no? Y señaló que su carácter reservado está amparado en el TOCA. Por eso. Acá quedó clarito. La cosa no es que no se compre, ¿no? Es que no trascienda. Claro, que no trascienda. Ahí Rosadilla, un poco víctima de la emoción y los principales allegados. Se espió él mismo, no pudo contenerse. Claro, porque yo realmente, si tengo un equipo de espionaje, no lo voy a tener ocioso. Primero que nada, porque si no, ¿para qué lo compró? Y segundo, quizás cayó en manos impropias que hicieron trascender esta compra a nivel mediático, y ahora sufre Rosadilla esta situación de verse involucrado, tener que rendir explicaciones. Sí, por favor, y además arranca la vestidura frente a este acontecimiento. Sí. Yo no tengo nada que ocultar, yo dejo mi máquina abierta. Yo, si quieren entrar, si quieren tener un hacker o algo y ver todo lo que yo tengo anotado, yo no tengo problema. ¿Quién quiere ocultar cosas como para decir? No, pero no es solo, no es un espionaje informático. Es un espionaje telefónico, puede ser micrófonos a distancia. Incluso nos extraña porque el sector político que lo está cuestionando, y también el líder político, que es Pedro, ha tenido gran incursión y experiencia en el ramo del espionaje y la escucha. Sí. Por ejemplo, tenemos que recordar lo que fue la grabación que le realizara a ese corderito de la política como Rafael Michelini, que no tuvo problema. Quizás acá fue un poco la envidia. Fue por envidia. Está cuidando la chacrita. Sí. Claro, digo, él igual fue un grabadorcito de mano. Igual Pedro tenía un fin más loable, que era defender a su familia, ¿verdad? A su padre. Pero acá estamos defendiendo a la patria. Sí, bueno, pero yo creo que Pedro también tiene una... Hay que esperarlo a Pedro. Eso seguro. Sentido, yo quiero tener vida para ver una presidencia de Pedro. Y yo quiero tener vida también para que Monóculo esté al lado de Pedro si alguna vez Pedro lo necesita. Dios quiera, Dios lo oiga, mire. No, pero otra cosa que quiero decir, quizás un poco por envidia de ver la sotificación del equipamiento que compró Rosadilla en contraposición que lo que era la grabación que... Un teléfono, de mano, así, una porquería. Oculto, que lo llevó sin... Claro, pero que cualquiera puede acceder. Esto que compró Rosadilla es sotificado. Esto es primerísima tecnología de punta. Por otro lado, falla un poco las medidas de seguridad del Ministerio de Defensa. Hay que ser muy cuidadoso después con lo que se graba, no sea cosa que después salga todo como y lo llega claro, a búsqueda. Claro, que destruya el propio inventor, digamos. Claro, hay que ser cuidadoso en ese sentido. De todas formas, me parece bien. Por otro tener lado, un inventario, yo digo una idea, ¿no? Tener un inventario de quién tiene esta maquinita, de quién se que no lo publiquen en búsqueda. Por ejemplo, claro y que lo anoten en una hoja, porque yo me imagino ese ministerio, no lo enorme que es. Claro, y no lo apunten en la agenda, porque después le va a pasar como al pin del maestro Tavares. Que lo apuntó en una agenda, confiado, dijo, este es mi pin, este es el pin de mi tarjeta número tanto. Pero usted lo ha dicho, le pasa a la gente confiada. Claro, le pasa a la gente buena. Claro. Le pasa a la gente buena. Y por otro lado, lo que usted decía, Franco, yo estoy totalmente de acuerdo, yo no tengo nada que ocultar. ¿Mm? No tengo que ocultar en mi máquina, no tengo que ocultar en mi vida, por mí ni de que la me empresa, ni de la empresa chip, si quieren a mí. Yo voy contento. Pero ni de la empresa que usted creó, que no está en el BPS, pero que la creó, que alguna está trabajando. Está produciendo. Está produciendo. ¿Qué? Los papeles, eso lo lleva usted. No, pero por favor, te van a rendir cuentas a quién. ¿Por qué? No. Rendimos las cuentas viernes a viernes acá. Lo decimos claramente. Que venga la inspección de impositiva. Yo tengo las puertas abiertas, toca un timbre. Sí, te abrieron, abrió. Te abren el auto. No, hay que bajar. Bueno, si hay que bajar, eso. Se baja. Claro. Y guardamos esos biblioratos que usted tiene, que tienen algunas cuentas que no tienen por qué salir a luz, ¿no? Y además le entregamos. No tengo problema, yo no tengo ningún problema. Vamos a ver qué pasa. Y otra de las noticias que pasó esta semana y que sacudió a la interna. Del partido de gobierno, la interna del ejecutivo, es la situación por la que está atravesando Tranquilino Machado. Lo mencionamos el viernes próximo pasado con una preocupación como incipiente. Hoy por hoy es un clamor popular. Dejen tranquilo a este héroe urbano y popular. No, déjenlo tranquilo. Tranquilo está, porque el nombre su propio nombre lo dice. Sino, si es apoyado, dejen que reciba por lo menos. Si, acá podría ser una cosa que los derechos humanos tendrían que intervenir. En el acoso de que está siendo víctima hoy Tranquilino Machado. Está preso, está purgando una pena en el cuartel de Coraceros. Uh-huh. Sus compañeros de armas no se pudieron quedar quietos. Tuvieron que ir a verlo. Somos plenamente conscientes de su inocencia por las palabras de su abogado que después vamos a escuchar, Martín Langón, creo, sí, que Langón, no sé si es Martín, pero no, Langón. Langón es el apellido, ex fiscal además de la República, así que sabe de lo que habla. Nos convenció, Martín Langón nos convenció. Bueno, recibió la visita de 6 u 8 generales de los 16 total que hay en el video. Totalmente. Esto provocó, primero que nada, me encanta el gesto solidario, ¿no? Sí, sí. Es lo que me gustaría rescatar de todo esto, ¿no? Sí. En las buenas y en las malas. Eso que puede ser una frase hecha, uh-huh, pero que cuando lo vemos que se cristaliza, pucha, que da orgullo de ser oriental, ¿no? Sigue dando criollos esta patria. Sí, sí. Oriental y verde. Y con el peligro a cuesta de ser sancionado como lo fueron, ¿verdad? Y fueron sancionados porque, creo que exageró un poco Rosales, sí. Porque dice que, bueno, fueron a verlo los 8 a la vez y quedó como desprotegido, como en desbalance la seguridad de nuestro país. No sé si están así. Creo que igual el personal subalterno podía llevar adelante cualquier, repeler cualquier tipo de agresión, tanto sea por mar, tierra, aire. Pero de todas formas, yo creo que se pierde la figura de quien diga: sí, pero ataquen, sí. combate, a la guerra. Sí, sí. Y eso es verdad. Si pasaba en el momento que estaban con Tranquilino Machado, se le iba a hacer muy difícil, y además mismo estar al lado de Tranquilino darle una preocupación. Sí, no. El hombre preso, y si nos tenemos que, nos vamos Tranquilino, que se desató la guerra, podría hacer peligrar la salud de Tranquilino. Eso es lo que hay que un poco evaluar. Hay que tomar en cuenta que esta gente, cuando cae en cautiverio, la salud se le se vienen abajo. No están acostumbrados, no. Los militares no están acostumbrados a estar privados de su libertad. no saben estar presos. Sí. Se descompensan, se vienen abajo. No sé, digo, muchas cosas tuvo esta noticia. Yo creo que igual hubiera, hablando de lo que peligró en el momento que fueron tantos generales ahí a visitarlo, que yo creo que las Fuerzas Armadas, no digo que funciona como una máquina perfecta, porque todos tienen sus errores. Porque son humanos. Pero es automático su problema. Exactamente. Es por inercia. No tienen que pensar. Además, no digo tampoco. Si yo creo que la angustia de Tranquilino es por eso, ¿no? Porque capaz que pensó. Y ahí como que se descompensa. ¿Con qué dice usted? ¿Qué pensó cuando salió a la palestra, cuando llamó a su abogado? Capaz que se cuestionó por un instante alguna cosa. Yo creo que el militar tiene que permanecer apegado a su deber. Y si él cumplió con su deber, él tiene que estar tranquilo. Nosotros, como esos generales, estamos con él. Yo no piense más. Que no piense más, porque como dice usted, posiblemente se descompense. Y creo que eso es lo que dice el militar. El militar dice, si yo cumplí con mi deber, ¿qué está pasando? Claro, yo creo que es una visita muy bien intencionada por parte de los generales, pero que podía, del mismo modo que darle un beneficio a Tranquilino, si hubiera habido un hecho de guerra, le podía hacer el peor de los daños. Porque estar todos los generales ahí rodeando la cama de Tranquilino en el cuerpo de coracero diciendo, che, parece que salen todos corriendo. Claro. ¿Qué hice yo? Una persona. Incluso, capaz que llamaban por teléfono celular y en los hospitales casi siempre están medio trancados. No, él no estaba en hospitales, pero igual. Estaba. Él estaba en cuarentena, pero igual, digo así. No me imagino la posición de Tranquilino. Bien, gracias por venir, como dijera Cerati. Gracias por venir. Y lo recibe a todos y a los tres minutos se le borran todos. Se le piantan todos. Y ahí está la preocupación. ¿Y no se sentiría culpable? ¿Quedaría con la conciencia tranquila, Tranquilino, si los oficiales se ven enfrentados a una situación así de conflicto que sea inmediata? Rosario pensó en eso. Arriesgan la vida en un posible ataque hipotético que le tiren, por ejemplo, una bomba. En ese instante, en ese lugar, nos quedamos sin la mitad de nuestro comando de tierra. Como pasó en el Pentágono. Son situaciones muy parecidas. Exacto, hoy es imposible concebir a todos los generales juntos. Tiene que estar en diferentes puntos de nuestro país estando satélites. Sí. Es la organización satélite, más que nunca. Vamos a escuchar el testimonio de abogado Miguel Langón para que tengan, para que si ustedes todavía tienen dudas de la inocencia de Tranquilino, al escuchar al abogado y luego si pueden que entren en internet y miren al abogado. Que lo miren. Se come la cámara. Tiene una cancha espectacular. Bien. Pero vamos entonces, en primera instancia vamos al testimonio del abogado defensor de Tranquilino. Machado en aquel momento era un alférez de 21 años y que mató al estudiante en un enfrentamiento armado. Si yo digo que maté a una persona, pero que la maté en legítima defensa, no me pueden dividir que la maté y olvidarse de que la maté en legítima defensa. El balazo de Machado fue por la espalda. Bueno, en una situación de combate eso no tiene significación. Doctor, ¿no es un fundamento específico el hecho de que se ha demostrado que Pereno podía sostener un arma porque padecía un Parkinson que lo inhabilitaba para esa posibilidad? Bueno, si le inhabilitaba un Parkinson para disparar, lo inhabilitaría también para las funciones que cumplía, para arrojar miguelitos, cócteles Molotov y bombas o piedras a los ómnibus, que era lo que estaba ocurriendo en ese momento. Cada ministro del Tribunal de Apelaciones tiene 45 días para expedirse sobre el recurso. Tremendo, claro, queda clarito. Fuertísimo. Queda clarito. Además, uno piensa en un ómnibus. ¿Quiénes están en los ómnibus? Civiles, gente inocente. La gente, los que menos pudientes. Sí. A uno no le pasaría nunca. Creo que el fiscal no recurre casi a una frase bíblica, que es al que hierro mata, hierro muere. Si este señor se estaba buscando entrometer con la paz social, tuvo su merecido. Más tirando miguelitos, repartiendo volantes, apedreando ómnibus. Digo, ¿hasta cuándo? ¿Qué se va a quedar de brazos cruzados, Tranquilino? ¿Qué le iba a decir? Además fue el puntapié. ¿Cuándo fue? En el 70 y poquito. 70. Fue el puntapié inicial al disciplinamiento. Dígame usted qué pasó después. La paz. Después, la paz. Durante. Son esas pequeñas cosas. Pero bueno, vamos a escuchar un poco más de música y luego continuamos, amigos, porque tenemos más información. No mucho tiempo, pero sí bastantes ganas.

Continuamos, amigos, en Monóculo y entramos nuevamente, nos sumergimos en la realidad, claro, en la escena internacional y con alguna ramificación también en nuestro país. Antes de eso, queremos saludar y agradecer el mensaje de Chini que nos dio la certificación de que sí, la iniciativa de esta empresa líder de riesgo, Barraca Europa, ya lanzó su promoción al 50%. No sé en qué instancia, si Uruguay sale campeón. Si sale campeón, eso es lo que dice. Estaremos respaldando. Va a ser una. Realmente vale la pena meterse en cuatro. Y, o comprar de contado. No. Es que la tarjeta de es como comprar la. Esto es una promoción para comprar el 50%. Ya que está tan de moda, le descontamos el IVA, le descontamos el 50%. Va uno, se lo compra y dice, me sale figura con $1,000 en la vidriera, me va a salir 500. La y además toda la semana, todo el resto del año se lo pasa comentando con los amigos. Y yo me conseguí a la mitad del precio del teléfono. Forlán me pagó el LED. Este lo tengo gracias a Forlán, este lo tengo gracias a Luis Suárez. Esa es una comidilla de domingo desde acá a fin de año. Totalmente, y hace un poco alejarnos de temas feos, de temas que nosotros por obligación periodística muchas veces estamos inmersos y tenemos la obligación de comentar. ¿Sabe por qué? Porque acá la plata soluciona todos los problemas. Es verdad. Como lo que vamos a comentar ahora. Es verdad. ¿A qué se refiere usted directamente? A que uno de estos señoritos que no tenían nada que hacer en la madre patria, el indigente. Los indigentes, llamados indignados también. Pero indigentes. El señor ahora resulta que es millonario, sacó la grande. Ah, tuvo tiempo de irse de la Puertita del Sol hasta el kiosquito. Sabe que por ahí hay un kiosquito, ¿vio? En las alamedas, el encolumnado de la Puerta del Sol, siempre hay un lugar para apostar. Un señor aceptando. Y el afortunado madrileño de 34 años ha ganado 1.300.000 euros en la lotería. ¿Qué le parece? Bueno, me parece bien porque alguien que apostó por el azar está bien. Digo, siempre lo que nosotros tenemos que respaldar. Por otro lado. Si estaba manifestando tanto, me gustaría que la noticia hubiera incluido también la repartija que hizo de esa plata y no se la quedó él solo. Quiero pensar. No, suponemos que hay solidaridad en este caso, ¿no? Porque acá sí se manoseó el término solidaridad. Acá la gente le llegaba y le regalaba comida, poroto, papel higiénico, lápices de colores, le daba todo. Este señor tiene una oportunidad preciosa. Jabones también le mandaba. A gente que ha puesto en la palestra a una nación ordenada, a una nación que crece también como nosotros, no tanto como nosotros, en la palestra pública, digamos, a nivel mundial por este tipo de protestas. Creo que es sería una forma de redimir, claro, de repartiendo la misma, ese dinero. De la misma forma que fue noticia el hecho de que había una cantidad de indigentes reunidos en las plazas, en las principales plazas de España, me gustaría que aparecieran el hombre este repartiendo la plata entre todos sus indigentes amigos y limpiaría en parte el buen nombre de la madre patria, como nos gusta llamar a nosotros, a España. Sí, sí. Además hay que unir y razonar un poco las noticias. Primera noticia, este señor saca la grande. Segunda noticia, se levanta la ocupación de las plazas. Se fueron de joda. Se fueron de joda. ¿Qué fragilidad? ¿Qué fragilidad que había en manifestantes que bastó que uno se volviera multimillonario? Porque eso es mucho más de $1,000,000. No, porque es son euros. ¿Y sabe qué? Porque ahora dijeron que ahora van a ir por los barrios. Clarísimo. Por los boliches van a ir. Pero además está la envidia. Porque como en Madrid ese hombre ganó, los otros indigentes hicieron un relajo bárbaro en Cataluña. Sí. Se agarraron a la piña con los policías, tiraron piedras. Así le fue. Le arrimaron la ropa al cuerpo enseguida. Que llegaron a Grecia también. Están por todos lados. Sí, sí. Por la liga. Hay que seguir apostando a las Exactamente, loterías. Exactamente. No, y hay que darle un poquito de plata a cada uno para que se dejen de colaborar. No, pero vamos a unos pocos euros. ¿Sí? Porque los conforma, realmente esto los conforma con. ¿Y si viven en carpa, Flavio? ¿No lo vas a conformar? Si llevaste una cocinilla, un LED. De ahí ya lo dejas caer. Se mueren. lo dejás calladito. Dice, por otro lado, Beto, que está siendo participante directo de este zafarrancho, dice, estos copiones van a hacer una marcha. Primero nos preguntaba, que nos había mandado material sobre el degeneramiento, que es el 15M. Él nos mandó información con respecto, por ejemplo, la semana pasada, si mal no recuerdo, sobre algunas situaciones de acoso sexual que no eran víctimas algunas mujeres, otra situación de... ellos lo dicen en esa palabra, yo no sé qué quiere decir follar. Sí. En lugares públicos. En lugares públicos. Sí. Son ¿cómo que se llama eso? Que se exponen. Exhibicionistas. Y bueno, además decían la otra vez que hay un... Exactamente, hay un baño químico para, no sé, si para 50. Estaremos... O sea, en mi casa tengo dos baños y somos tres. Exacto. Me imagino con un baño entre 50 lo que puede llegar a ser. Una porquería, una inmundicia. Puede ser que estemos ante alguna aberración patológica genética, como en el caso de la homosexualidad. También esta gente que se quiere exhibir por sí, en la plaza. Sí. Bueno, ¿no habrán hecho todo esto para hacer eso? Sí, posiblemente. Además había gente de diferentes razas. Yo no quiero decir que algunas razas son y que mata afines a ese tipo de perversiones, pero suele suceder. Algunas son más afines que otras y pueden arrastrar a otras que pertenecen a distintas etnias o razas. Hasta se pueden haber mezclado. Sí. Yo creo que acá el gobierno, la cultura, sí. Una vez que ya está definido que el Partido Popular está liderando las municipales de España, creo que le tendría que hacer honor y poner las cosas en orden y no dejar que esto siga prosperando. Hay una elección nacional también en España que un poco hace poner las cosas en paños tibios, en este sentido, pero no se lo merecen el resto de los españoles. Es lo mismo que nosotros viviéramos esta misma situación acá. Yo lo traslado acá, que mañana se junten en la Plaza de Independencia. ¿Qué pasó hace poco cuando se juntaron algunos artesanitos en la Plaza de Independencia? Pero enseguida se arregló. Por eso digo, la primer cosa, que este ejemplo lo tenemos que... Si bien es muy lindo dar noticias, generar noticias cuando un país no es protagonista de nada, como es el caso de España, porque desde que ganó el Campeonato del Mundo no se sabía absolutamente nada de España. Se supo. Nadal, tal vez. Sí, pero eso a quién le importa, tres o cuatro. De la misma forma que es noticia por el escándalo que se comete en espacios públicos de un país, me gustaría que también fuera noticia cuando se pone orden y si hay un escándalo, que haya 10 puestas de orden. Es lo mínimo, es lo mismo que podría pasar en nuestro país. Hubo como una amenaza de juntarse 4 o 5 en la Plaza Independencia. No duraron ni 3 cuartos de hora. Yo tengo a mi hija. A los 60 minutos ya estaba liquidado. Yo tengo a mi hija que me tira un juguete. Yo le pido 3 o 4 sopapos. Pero es lo menos que puede hacer uno. No es el hecho en sí. Y además, ¿qué pasa en esa situación? ¿A quién le duele más cuando usted le pega? Por favor, a mí. A ver, cuéntelo, la experiencia. Es que yo no solamente me duele la mano, porque me queda como colorada la mano así, sino el calor que siento en el pecho. Es un momento... terrible, terrible, porque uno siente la necesidad de esa persona que va a ocupar un lugar en el mundo y que tiene que tener un espacio concreto y bien bien especificado en su cerebrito, porque ahora no están desarrollados. Todavía no, todavía. Eso es más adelante. Sí. El cerebro es más adelante, sí. Muy chiquita todavía. Sí. A los 25, 30. Pero que tengan ese espacio de controlarse. Y creo que con eso pasa lo mismo. El gendarme institucionalmente tendrá toda una gran logística, todo, como un abanico de protección, pero son seres humanos, simbolizan el límite. Los gendarmes simbolizan, a mí, yo ya no veo uniforme cuando veo un policía, cuando veo un militar. Lo que veo uno es la necesidad institucional, orden, límite, orden. No sé, esperemos que esto no prospere a nivel mundial. Países, digo, siempre se le como que se emparenta, por lo tanto mi ejemplo no es válido. Siempre se emparenta como países en crisis. Que en Uruguay no habría lugar, claro, a una manifestación de indignado. ¿Indignado de qué? Me pregunto yo. A ver, ¿quién podría acá decir, bueno, yo estoy indignado con Y ahí, cuando uno empieza a preguntar, y no le saldría nada. Y bueno, y además no se hacen análisis psicológicos de esa gente, ¿no? Uno que salta por cualquier cosa a nivel social, yo quiero que se investigue su vida personal. Y si no está tramitando a través de si esa tuviera reacción... Si Rosadilla, lo investiga con el equipo de espionaje. Exactamente. Pero y averiguaríamos realmente por qué está reaccionando. Y hay problemas personales ahí. A veces sí, es un problema que se arrastra de años. Con los padres... Es un trauma psicológico, y que vaya uno a saber. Pero bueno, otra de las cosas que pasó es que tuvimos llegadas de presidente a nuestro país. Vino Humala, realmente creo que no calza los puntos para llegar a un país de estas características. El hecho de que recurriera a el transporte que pueda llegar a usar cualquier otra persona y no un avión particular y llegar como corresponde en el aeropuerto, lo desvirtúa, lo desdibuja como presidente. Vino en buquebús, deslúcida llegada a nuestro país, incluso, de Humala. Si incluso se especula que llegando a la terminal portuaria él no está intentando asegurarse un futuro como estibador luego de su presidencia, que uno podría alentar, ahí que encaja. Se fue también en barco y se iba rumbo a Argentina. Perú creo que se comió la pastilla del progreso. Se perdió el tren del progreso cuando tenía la posibilidad única. El expreso de Oriente tenía. Para claro, ya había tenido un chino como Fujimori de presidente, según palabra de los propios peruanos. Vamos a votar al chino. Tenía la posibilidad ahora de votar a su hija. La chinita. La chinita chica. Que por otra parte es muy linda, digo, además lo exótico, ¿no? De la belleza oriental, siempre un poco llama la atención. Y le dijeron no, los medios de comunicación la daban como ganadora, pero se ve que el peruano no tiene televisión, no tiene radio, no tiene nada, porque votaron a... que se le dio la gana. Sí. Vamos a decirlo claramente, votó al que se le dio la gana. Donde recogió más votos Ollanta es en los Andes, en el campesinado, que esa gente no tiene ni electricidad. Pero además no creo que sepan leer tampoco. No es bueno. No leen en español. No es bueno que un país sea gobernado por sus interiores, sus zonas aledañas. Acá, no es bueno, no acá, es una buena señal. Mire, acá es un poco preocupante. No pasó jamás. Así estamos. Mucho mejor. Exacto. Vamos, no sé, pocos minutos estuvo así, charló. Sí. No se quedó ni a la cena. A mí me gustó. Yo cuando asumí la noche que ganó, fue de vaqueros. Es un... No le da. Son como señales que no le dan seriedad. No, a mí ya el color de piel ya me levanta como un mestizaje extrañísimo. Sí, era raro. Cama solar. Indudablemente, cama solar para el candidato. Están muy preocupados por el colorcito. Y pidiendo entrar al Mercosur. A mí rebajarse de esa manera... Cuando tiene un TLC con USA. Pero además, ¿usted lo vio a algún presidente uruguayo querer entrar? Yo creo que hasta la intención primordial era salir del Mercosur. Habría que hacer un cambio. Era decir, bueno, nosotros tenemos comunicación directa con Europa, tenemos comunicación directa con Estados Unidos. ¿Sabes lo que yo le diría? Como el Pepe, te cambio figurita, me da el TLC y yo te doy el Mercosur. Ahí va. Podría hacerlo. Podríamos nosotros aprovechar esa coyuntura de Perú. Se dice que va a haber mayor intercambio comercial. Nosotros ya tenemos intercambio porque nos están llegando peruanos que nos invaden. Al peruano, lo máximo que nos pueden dar es una franela y un limpiamueble. Sí, y más de eso no. ¿Qué estamos esperando de Perú? No sé, vamos a ver qué pasa. El tiempo dirá y realmente le encuentro que no va a decir mucho. Y también nos vino el chino. De Naciones Unidas. Ban Ki-moon, hijo directo del reverendo Moon, llega a nuestro país. Hay como una gran algarabía. Creo que nuevamente el gobierno peca de inocencia. Sí, porque ¿sabe cuál es su función principal de Ban Ki-moon? Es venir a combatir una de las últimas capitales de comunismo, Montevideo. Posible. Puede ser, es entendible que haya sido ese objetivo, su llegada. Igual, no se le entendió nada, no se le entendió nada. Se reía todo el tiempo, como todos los chinos. Sí, se agarró para la joda, está para la joda, se agarró el puesto para media, un chupa media. Vino, yo te quiero decir acá, sin querer ensuciar. Y porque habló de que el Uruguay, de su presidente, siempre ensayando. Bueno, pero ¿qué iba a decir? Y sí, no, es verdad, no le queda mucha. No le queda mucha. Bueno, en ese sentido, yo eso no se lo critico, me parece que. Pero me parece que fue fácil. Pero... A mí me gusta también el que se interioriza, el que puede realmente investigar y puede relacionarse con la ciudadanía de otra manera. Ya es cuando viene ya alardeando de que somos un país excepcional, nosotros ya lo sabemos. Sí, no apreciamos que ningún chino exacto, no que un chino eso, no venga eso, a decir quiénes somos. Igual hubo un diputado y lo puso sobre sus carriles. Estamos hablando de un desubicado. Un desubicado. Trovo, víctima de los celos, no le cuestionó las opiniones que hizo Ban Ki-moon sobre la lucha que emprendiera nuestro presidente para defender los derechos humanos, esa cárcel que lo llevó a estar años y años. Ah, no sabía nada. Sí, estuvo preso. Lo dijo Ban Ki-moon. Yo no sabía nada. Sí, sí, sí. No sé, en ese sentido es súper discreto. Nunca lo ha dicho, ¿no? Es como que se lo ha guardado él. Habría que ver si es posible que un presidente no tenga antecedentes. Es una cosa que tendríamos que investigar en algún momento. No ahora, esperar que pase el gobierno de Mujica y después ver. Se menciona el tema de la lucha que realizara por los derechos humanos José Mujica desde la cárcel. No mencionó en absoluto Ban Ki-moon los tiros y los disparos, las balas que él tiene en su cuerpo. Creo que ahí también poco falló la logística. Debería haberse acompañado el hombre que estuvo preso y que tiene tantas balas en su cuerpo para dar señales de que conocía a nuestro presidente. Claro. Como una visión, como, ¿sabe qué? Es una visión y una información de solapa la que trajo este chino arriba. Le pasaron el dato mal, me parece. Sí, lo embarullaron. Trovo intentó ganar protagonismo, no lo logró. No lo logró en absoluto, pasó sin pena ni gloria. Otro que se fue por Bukebu también, todos salieron por Bukebu. López Mena está de fiesta. Porque además, que hay? No hay camarote presidencial. ¿Cómo hace para llevarlo? Creo que van en el free shop. Pero Humala está acostumbrado. Pero llevaron el free shop. Humala, uno le da una manta esa como que la que te la. Los tejeditas, esa de A mí me dijeron que sabe qué pasó con Humala cuando subió al Bukebu. Lo confundieron y lo pusieron en el servicio de limpieza. Le dio una bandeja. Una bandejita. Ay, güey. Y en una de esas del y al chino lo mandaron para hacer la caldera. Por eso, no. Lo bueno de Ban Ki-moon que pudo pasear por la ciudad vieja tranquila, me dijeron, porque se sentía como se metía entre los chinos. Eran todos de noche se armó la intentaban vender a Batista por todos lados. El chino, vení, te muestro la Batista, piedra pichosa. Bueno, en fin, sin pena ni gloria, mucho ruido y pocas nueces. ¿Y qué ha pasado, qué está pasando en la gran democracia del norte? Bueno, y en la gran democracia del norte, amigos, problemas ahí. Hay problemas. Nosotros es un país con el que hemos cultivado la amistad a pesar de la distancia. Yo creo que es el país que nos llevamos mejor estando tan lejos. Uh-huh. Si llevamos adelante una progresión kilométrica de la distancia que nos separa de Estados Unidos, el amor que tenemos es inversamente proporcional, digamos. Y claro, estamos prácticamente Estados Unidos está acá. Somos como el hijo no reconocido. Yo no me atrevería a decir tanto. Sí, yo en casa, por ejemplo, me gustaría que eso llegara con papeles. Uh-huh. Hay que legalizarlo. A mí lo que me pasa es que cuando tengo el control remoto, por ejemplo, yo tengo cable. ¿Tiene cable? Tengo cable. Muy entusiasmado. Mi mujer es la que tiene el control. Como en todo. Como corresponde. Como en todos los temas. Hay que poner orden ahí. Sí. Pero no la dejo parar en los canales, eso sí, en los canales europeos o en los americanos. Es un embole. Yo sí, no es CNN. Una cadena americana. CNN. Uh-huh. O cualquier otra del tipo de películas. Pero siempre tiene que ser americana porque tienen gusto. No, tiene otra cosa, tiene otra dinámica, eso está clarísimo, le llega mucho más. Pero lo que nos referimos nosotros es, primero que nada, la cercanía, la amistad. El hecho de ser ese hermano mayor que está en los momentos difíciles. No podemos olvidarnos la crisis del 2001 y la solución del 2001, también gracias a George Bush, republicano. Un país que está interviniendo a todos lados para llevar la paz y la democracia. Eso sí, eso es relleno. Totalmente, a nivel global. De una democracia global. Un país que da una señal titubeante, ¿no? Preocupante, sí. Cuando nombra a una persona alejada de su naturaleza. De su naturaleza y de alejada su... de su historia. Sí. Divorciada con la tradición política de la gran democracia, sí, del norte. ¿Usted ve a la figura del tío Sam típica de la galerita y la chivita con la cara de Obama? Claro, no, sí, desentonó. ¿Con la muñeca quebrada? No, tampoco, mucho menos. Tampoco. Aparentemente ahora, a raíz de el gobierno que estás padeciendo, uh-huh, hoy Estados Unidos, de este demócrata, entre comillas, Obama Bin Laden, parece que se dieron todos los permisos. Sí, ahora sí. Está, se abrió el closet. Es un desastre. Sí, ¿Qué situación está atravesando hoy la gran democracia del norte? Le digo el título y lo tenemos que leer para creerlo. Dice, dos mujeres, un negro y uno homosexual, judío además, todos republicanos son los candidatos o precandidatos que están luchando para ese lugar de privilegio. No hay salida, estamos ¿qué le está pasando? ¿Dónde está Ronald Reagan? Por eso, si estuviera, se está retorciendo en la tumba. Preocupantes. Hubo antecedentes así de señales preocupantes. Yo me acuerdo de la presencia de Carter, un hombre totalmente desavenido. Pero en ese momento fue como que no calzó. No calzó los puntos. Los puntos de la actitud eso, imperativa, sí, que tiene que tener un tipo de un país de este tipo. Y eso que venía del sur, gran plantador de maní. Pero igual hizo los deberes. Eso es una cosa que tenemos que reconocerle. Ahora caímos en un pozo. Un pozo negro. Pero ¿qué esperanzas hay, Diego? ¿Qué esperanzas tiene el pueblo americano? No. Con razón no votan. Ahora sí que en esta elección no vota a nadie. Yo me quedo en mi casa. Si tengo que elegir entre lo que me están brindando ahora, me quedo en mi casa. Pero dice que es que se queda. El 50% por lo general se queda. Sí. No va a votar. Sí. Con esta oferta que se le ofrece. Y sabe. Usted que estuvo por la calle. Usted que circuló a las calles del norte. Sí. Díganos, ¿qué siente? Porque debe sentir algo también como ciudadano, ¿no? No solamente como espectador, digamos. La gente de allá está en otra. Está para el béisbol, para los impuestos, algo concreto de su lugar. La política pasa por otra esfera, ¿no? Y ahí aprovecha el trolo y el negro. Exacto. Por decirlo de alguna manera. A Río Revuelto con ansia. Y sabe que aprovechan que el candidato. De maricón. El candidato de fierro, el candidato puesto, sí, lo boicotearon. Arnold. Pero era extranjero también. También, pero eso se arregla con una mierda. Eso se arregla. No sé. Mala señal desde el norte. Habría que revisar muy, muy, muy cuidadosamente los contratos que nosotros tengamos con, hasta que, por lo menos hasta que pase este momento que está viviendo. Más que se acerca y la crisis, ¿sí? Es la crisis. La crisis de valores. Y más que económica y de valores, a eso es lo que más digo. Que a mí me pone en una situación porque es que estamos viendo que el próximo presidente posiblemente esté de esos tres o de Obama, y nuestro próximo presidente que se va a vincular es un hombre de religión. Y gente que está tan alejada de un camino de rectitud y de, ¿no? Sí, peligro con este panorama. Están peligrando las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Se puede decimos hoy acá. Clarísimamente. Digo, imagínese por un lado un negro homosexual y por otro lado María Auxiliadora. Imposible, incompatible. No. Por más que haya buena voluntad, por más que nos diga, bueno, está, que sea de color, no importa, pero está, no, que sea de color y que todavía. Y por más que raro, manera, ¿sabe qué? Le digo una figura, por ejemplo, un Lenny Kravitz, pero homosexual, sí, en la política. No. ¿Usted cómo lo justificaría? ¿Sabe qué? No me da la imaginación para pensar esa porquería. Yo no sé cómo usted se lo imagina, Carlos. Me preocupa un poco. Tener un ejemplo de ese señor que tendría tres minorías en uno solo. O sea. Sí, pero como usted dice, María Auxiliadora. Pero por más que María Auxiliadora se empeñe, porque ella se empeña como parecer una ama de casa. Porque además si gana el homosexual, ¿dónde queda la primera dama? Claro. El primer ramo, por favor. ¿Cómo? ¿Alguno va a ser la mujer? Y no se puede decir que sea primer hombre tampoco. Tampoco. El primer hombre es uno solo. Claro. Es el presidente. Sí. No sé. Y hablando también, de las mujeres. Sí. ¿Qué otra noticia tenemos preocupante? Otra que viene, esto viene desde países petroleros, uh-huh. Algo que nosotros tenemos que empezar a acostumbrarnos también a vivir, ¿no? Uh-huh. Es una situación que se vive en Arabia Saudita, donde las reinas de la casa, las mujeres, las amas de casa, aparentemente no conformes con el rol que se les asigna, porque se le había ganado por derecho propio, que era ser amas de casa, ahora quieren salir a manejar autos en la calle. Nosotros desde Occidente, que tenemos experiencia, que conocemos cómo manejan las mujeres, podríamos siempre tener un referente en Arabia Saudita en ese sentido, con la prohibición de que las mujeres agarren el volante. Eso hoy es cuestionado por las reinas de Arabia Saudita, ya que están reclamando la posibilidad de manejar. Horrible, porque además se valen de los medios tecnológicos como el Twitter, el Facebook, todo eso para conectarse y es que había que prohibirle a la mujer Le doy una cosa, no manejan el dromedario de camello, van a manejar un auto. Y mire que ahí no se andan con chiquitas, se corta la mano directamente, queda la mano con los anillitos y maquillada en el volante. Y la mujer en listo. Por otro lado, hay señales también de que Arabia Saudita no se duerme en los laureles, y hay grupos que usan las mismas herramientas, Facebook, uh-huh, y Twitter, de apalear a las mujeres que salgan a manejar. Eso es una iniciativa que llevan adelante los hombrecitos de Arabia Saudita para poner un poco de orden. Todavía esto no ha tenido resultados, digo, no se sabe. Se está convocando para estos días, es el 19, no más. Sí, para paliar estas mujeres. Para paliar, para mostrar otro camino. Claro, ellas fijan un día para salir a manejar. Y los hombres fijan ese mismo día para salir a paliarlas y controlar eso. Un poco lo que no sucede en España. Sí. Salen y después a los meses reacciona el equipo de seguridad. Sí. Arabia en ese sentido se muestra más ágil, más dinámico, ¿no? Y más tiene además la justicia ciudadana, que es mucho, que hace. Es la mejor, es la verdad, es la justicia verdadera. Sí, te iba a decir algo igual, Franco, lo vi con... Me recordaba a mi tía diciendo que no le daba tiempo para nada en la casa, ella se pasaba todo el día en la casa encerrada, y sin embargo algunas tareas cotidianas no la podía llevar adelante, porque en una casa grande que tenga 2-3 dormitorios, 2 baños, no da abasto. Me imagino qué van a hacer esas mujeres. Porque si ya no le da tiempo para cumplir la tarea que tiene dentro de la casa, ¿qué van a hacer afuera? Todavía, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? Digo, si uno, hoy por hoy que los deliveries están tan de moda, digo, no ni siquiera la excusa de decir, pero preciso el auto para hacer los mandados. No, nada, llamá, que te lo traiga. Te dejan. Vos no salís de acá. Pero yo qué sé, hay soluciones, ¿no? Pero bueno. Por dos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a escuchar el último tema. Uy, estamos repasados. Estamos con el cierre. Estamos repasados. Sí, yo no sé si vamos a seguir. ¿Seguimos o no seguimos? Sí, le damos un cierre ahora que tenemos una noticia. Bomba. Bomba. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo, siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo rumbo llegaré? Al 21. ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado al nunca llega. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, deprisa, rumbo perdido. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Monóculo, dependientes de nuestra visión. ¡El que sigue el monóculo! Amigos, nos estamos despidiendo, pero no sin antes darle dos noticias, una mala y una buena, y nos vamos a despedir con la buena noticia, que un poco para dejarnos con una sonrisa esta semana. Por un lado, una cosa que está atravesando la intendencia de Colonia, que no nos gusta para nada. Tenemos que ser conscientes de que aquí, a lo largo de estos últimos años, hemos tenido un incremento de nuestro parque automotor que no tiene antecedentes. La historia del Uruguay, unidades 0 kilómetros, súper rápidas, que son capaces de surcar nuestras carreteras a máxima velocidad. Y de unas... De 1 a 100 en 12, 13 segundos. Exactamente. Sin obstáculos. También muchas motos, crecimiento. Sobre todo en el interior las motos, motorizadas. Y también en nuestro Montevideo han aumentado, ¿no? Colonia había encontrado una forma, sobre todo en el área automotor, de hacer un fast track. Un trámite rápido para justamente acompasar crecimiento. Y unido también a la rebaja de la patente, o sea que cobra menos. Cobra menos, por lo tanto, tiene un mayor empadronamiento en su departamento e iniciativa de privados. En un trabajo conjunto de la intendencia y privados se había logrado un trámite ultra rápido para la obtención de la libreta de conducir. No nos fijemos en las cifras, salía 7,000 pesos, no, pero uno llamaba por teléfono, depositaba la plata, pagaba y le traían la libreta a su casa. Si vivía en Montevideo, en cualquier parte, no había ningún problema, era realmente ejecutivo. Se brindaba el pack, chapa y libreta. chapa y libreta rápidamente. Bueno, un antecedente brillante de la PPP, de la Asociación de Pública Privada. Totalmente. Agilidad, sin burocracia, sin tanto trámite. Y ahí es cuando uno muchas veces se cuestiona la burocracia estatal y por otro lado ve que ahí esa asociación público-privado da resultados inmediatos, funciona durante años. Y genera riqueza. Y funciona bien. Funciona bien, aceitado, y ahora, lamentablemente, el paro de la rueda. Se cuestiona ese procedimiento, se dice que bueno, que eran truchas las libretas, que había que todo saltó por un lisiado que había sacado la libreta profesional, y como que ahí Zimmer abrió el ojo, o alguien le habrá llamado, lo habrá observado, de, che, y este que ¿Cómo anda con libreta profesional? A ver, bueno, investigaron, lo que saltó es que es una organización que esto estaba funcionando hace unos cuantos años y funcionaba con éxito, y que funcionaba con éxito, que, y que le iba a decir otra cosa, y que se me fue, lamentablemente. Tal vez se fue con esa esperanza De que vuelva y sigamos funcionando de la misma manera. Realmente. Y que tal vez otras intendencias tomen el guante. Sí. Perdón. Y las computadoras donde se llevaban a todos esos trámites fueron víctimas de un virus y se le borró toda la información. No. O sea, no se puede establecer quiénes tenían las libretas que habían hecho el fast track. Siempre Dios da una manito para que aquellos que... Algo pasó, pero estaban vacías los discos duros. Dios actúa en forma misteriosa, como se dice en inglés. Y con justicia. Y por otro lado, una buena noticia para el cierre. Excelente. Esta viene sí, esto sí que nos hace tener esperanzas, y esta viene sí desde Estados Unidos. El amor. Inglaterra. ¿De Inglaterra es? Sí, Inglaterra. Ah, perdón. El amor traducido en un hermoso regalo, o dos, podríamos decir. Un par de regalos. Una madre preocupada porque... No sé si preocupada, pero bueno, atenta a la demanda de su hija. Una hija que quería tener los senos del tamaño de su madre. Una hija de siete años. Dice, la británica Sarah Barch, conocida como la Barbie humana por sus más de 100 operaciones estéticas, le compró a su hijo una operación de seno como regalo de cumpleaños. Qué divino. Divino. Esas cosas no entrar en competencia con la hija, ¿no? Ella se hizo 100. No. Por eso. Y le ofrece una a su hijo. Pero además adelanta, porque la madre se debe haber empezado a hacer cirugías, de repente ya mayor de edad, y ya está iniciando... Va a ser un récord la hija, y va a ser un récord por el apoyo de mamá. O sea, que a la edad de la madre, esta niña ya tiene 250 operaciones. Sí, y la nieta de Barbie va a tener 500 en el nacimiento. Va a recibir también ya primero las siliconas, en fin, los glúteos. Bueno, hay tanta cosa que se puede retocar y embellecer. Hay que recalcar. Y mucho más antes de formarse. Sí. Claro, porque una vez formado ya trae toda una serie de distorsiones que es muy difícil acomodar después. Si usted no se forma el cuerpo, se deforma la mente. Eso es lo que pasa acá. Y mire el testimonio de la chiquilina. Dice, cuando mi mamá me lo dio todo, me puse muy feliz y mis amigas sintieron celos. No puedo esperar para operarme y tener pechos como los de mi mamá. Qué madurez. Una chiquita tan que parece que no hay. Los chiquilines vuelan hoy. Hoy, realmente, cada día están más vivos y estos son los testimonios. Y yo estaba preocupado porque mi hija maneja el mouse. ¿Eh? Pero no se preocupe por lo que ve con el mouse. No me dije tan preocupado. Bueno, amigos, nada más. Nos reencontramos el próximo viernes. Quizás hasta en hora y quizás en tiempo. Esta vez, un extra de monóculo que pocos soportaron. Pero bueno. Bonus. Ahí va. Hasta el viernes que viene. De esta forma. Hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.